Pues los primeros puntos del temario era hablar un poco de aprendices no activos y aprendices huérfanos, proyecto, realidad de colaboradores en el WebKit y hablar un poco también de grupos locales y Mozilla Hispano. Adicionalmente, pues si alguien necesita ayuda de otro área o cualquier cosa, vamos, que lo añada al temario, que lo comente luego. Sobre el primer punto, que es aprendices no activos y aprendices huérfanos, bueno, en estos días de la semana pasada y esta semana hemos estado hablando un poco en la lista sobre ello. Hemos más o menos identificado a la gente que no estaba activa y les hemos mandado correos para ver si seguían o no, y las personas que no iban a seguir o no han contestado, pues ya no aparecen como colaboradores. Y hoy el correo que mandé sobre los aprendices huérfanos, asignándoles a la gente, a los mentores, para que enviemos correos y demás, incluso algún aprendiz que estaba por ahí un poco despistado y sobre todo gente que no ha tenido mentor en principio y que se lo asignamos ahora porque nunca ha sido aprendiz y tampoco ha colaborado directamente o de una forma ordenada como Mozilla Hispano, que puede ser que en algunos casos sea gente que enseguida va a dejar de ser aprendiz si realmente se pone a colaborar como Mozilla Hispano de forma activa. Y sobre esto me gustaría ver algún comentario, alguna experiencia que hayáis tenido con el tema de los aprendices, los contactos con la gente, si habéis tenido problemas, dudas o algo. Yo comentaba pues el caso de Magda, que está pues eso, muy como un poco desanimado porque cree que no le queremos promocionar, que en LAF pues como que están en contra suya, que no se le hace caso. Yo intento pues decirle que no, que realmente pues eso tiene que hacer tareas, que no, o sea, que no lo vea como no sé. Que si es novato, no se le va a tener en cuenta o cosas por el estilo, que simplemente pues que vea cómo evolucionan también otros aprendices que pues deciden hacer cosas y a lo mejor pues la idea no son maravillosas, pero lo haces y escuchas pues eso con una visión un poco crítica para ver realmente si lo que pedías, o sea, lo que proponías estaba bien o estaba mal y listo, pillado para adelante, que tampoco es eso que, no sé, lo ve como una competición. Sí, yo creo que, vamos, la cosa es tan sencilla como los aprendices se licencian pues cuando realmente se hace algo de forma constante y bueno, ya tenemos más o menos definidas algunos de los requisitos para licenciar a los aprendices. De todas formas, lo voy a enlazar. Sí, estaría bien si tenéis algo que añadir a estos requisitos, también puedes añadirlo. A ver. Están puesto pues participar en al menos un proyecto, bueno, obviamente. He iniciado al menos un hilo en la lista general, que esto puede ser un indicador de autosuficiencia del propio aprendiz, ¿vale? Esto yo creo que es muy importante, porque es. O sea, no tiene que Tiene que ser a lo ser algo. mejor concretamente que inicie un hilo en la lista general obligatoriamente, pero que haya una señal de que es autosuficiente y el siguiente punto, que es trabajado al menos 2 semanas sin necesidad de ayuda de su mentor, yo creo que esto también es otra señal de que la persona está lista para licenciarse, que es lo que aparece en el primer punto, que es autosuficiente, que conoce bien la comunidad y su área y sabe cómo moverse, que es básicamente lo que un aprendiz tiene que saber para licenciarse. Y a partir de ahí, pues ya está. Es que es súper sencillo de hacer, pero claro, requiere pues haber trabajado en algo y tener autosuficiencia y no estar dependiendo de su mentor. No sé si veis que es demasiado, demasiado poco, añadiríais algo. A mí me parece, digo, es difícil establecer criterios para los cuales alguien va a licenciar un aprendiz porque es esto, todos estos me parecen demasiado, bueno, salvo el de participar en al menos un proyecto, pero iniciar un hilo en la lista general tampoco me parece, digo, también hay que ver qué hilo se inició, qué es lo que estuvo intentando hacer y es difícil evaluar qué es trabajar al menos 2 semanas, etcétera. Me parece bien como indicadores, quizás podríamos agregar haber creado un proyecto, haber ideado un proyecto, algo así, pero más teniendo en cuenta que son indicadores y no tanto cosas que sí o sí tiene que hacer para poder pasar Sí. a la próxima etapa. Sí, porque dentro de lo que cabe, Hay muchos factores subjetivos que el mentor lo ve, ¿sabes? El mentor ve si esa persona está preparada para ser aprendiz o no, eso se ve enseguida. Está claro, por ejemplo, en la lista de correo hemos visto el caso que ha tenido Gabriela. Tal vez el aprendiz dice una cosa, pero Gabriela está comprobando otra. Claro, evidentemente, o sea, es el mentor más que mejor que nadie sabe perfectamente el movimiento que tiene ese aprendiz, qué es lo que ha hecho, qué es lo que no ha hecho, etcétera. Entonces, evidentemente, por eso es el mentor el que luego tiene que proponer la licenciatura o no. Y sí, son indicadores, evidentemente, no son cosas fijas y cosas concretas que tienes que hacer como una gincana, tienes que hacer X cosas para ganar. O sea, no, Está evidentemente son claro. indicadores. Si habéis podido ver la asignación de aprendices huérfanos, ¿veis algún problema con la asignación? En concreto con si os ha Yo tocado alguna asignación. no la vi todavía, guardando un segundo. Ajá, agárrate, porque tienes unos cuantos. Me imaginé, no te preocupes. Bueno, otra de las cosas que no sé si se ha llegado a plantear alguna vez es, por ejemplo, si yo veo en la Armada alucinante un usuario de Colombia y veo que no ha contactado nunca con Mozilla Hispano, me acerco a él y le digo, acércate a Mozilla Hispano, anímate, ¿cómo verías tú integrarte en este grupo? ¿Quieres empezar? No sé, ¿eso se llegó a tratar alguna vez? Sí, pero está pendiente. O sea, el hecho de utilizar la arma alucinante no No solo para solo para asistencia, asistencia. sino también para que la gente se acerque a la comunidad. Y bueno, eso es algo que Husay puede contar un poco más los planes que tenga con ello. Pero sí, evidentemente hay que intentar tratar que la gente que, por ejemplo, la Armada Alucinante, pues dice que le encanta Mozilla, que le gustaría, no sé qué, se le invite a saber que puede participar dentro del tiempo que tenga. Es uno de los objetivos aunque hay que hacer todavía un par de cambios a la página de Colabora, y es que la gente pueda colaborar en la medida de lo que quiera, no que se integre en la comunidad, porque no todo el mundo tiene tiempo para ser un colaborador, ¿vale? Pero hay formas sencillas de promocionar los productos o retuitear o lo que decimos, o sea, que hay formas en las que no hay compromiso casi y que simplemente es apoyar la causa. No, vamos, el tema es que se ve poquita gente en ciertas áreas y yo creo que había que echar un poquito el anzuelo a ver si los fijábamos un poquito más hacia la comunidad. Simplemente esa era la idea. Sí, absolutamente. La gente que muestre interés hay que contactarle. Además, suele ser la gente bastante agradecida. Ah, gracias por contactar. Pues sí, le echaré un vistazo y tal. Que evidentemente, pues esto funcionará en algunos casos y en otros no. Como digo, también depende del tiempo que tenga esa persona, del compromiso que quiera dar y que tenemos que ser conscientes de que no todo el mundo que queramos va a ser colaborador, sino que puede participar en la medida de lo posible, tanto como usuario, como colaborador, como entusiasta del proyecto, lo que sea. Entonces, en ese campo el tema es que hay que modificar un poco nuestra página de Colabora para poder listar cosas, más cosas para gente que no quiere comprometerse y que a lo mejor solo quiere, pues eso, seguir la cuenta de Twitter o retuitear algo, o poner un banner en su web, o sea, que no quiere compromiso. También sabes porque uno de los mayores miedos que tiene la gente a la hora de colaborar y por ejemplo a mí me lo han dicho un par de veces últimamente, es que cuando tú les invitas a colaborar no se atreven por el hecho de que creen que hay mucho compromiso detrás, que hay plazos, sabes que está como súper reglado todo y que evidentemente pues ellos no se ven con tiempo en este momento para dedicar a algo que es casi, a lo mejor les parece como un trabajo o Es que de entonces, repente, sí. perdón, es que de repente me parece que en algunas cosas, por ahí en las más fáciles, los tiempos llegan a un punto que se aceleran muchísimo y yo creo que hasta más de uno de nosotros le cuesta seguir el hilo de algunas cosas. Y después hay otros procesos que se alargan demasiado, quizás más allá de la cuenta, porque también son fáciles, pero que no tienen una necesidad de ser hechos inmediatamente y eso, que terminan prolongándose indefinidamente y no se ve el resultado. Para más datos, el tema de yo voy a ponerme de ejemplo a mí mismo, el tema de lo del boletín de Firefox, que de repente manda un mailing diciendo que había que portarlo al blog y yo me quedé como diciendo, bueno, dame más información. No, no, ya está hecho todo. Bueno, está hecho todo, perfecto, pero ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué quieres hacer? Decime más. Otra cosa también del tema de localización, hay videos para subtitular que están parados hace siglos. Entonces, son esas cosas que tenemos que gestionarlas, me parece, que de otra manera, un poco más en las cosas que vamos viendo que se va alargando, gestionarlas de manera dinámica, cada tanto hacer un llamado y decir, bueno, esto, miren, está todavía pendiente, gente que se quiera poner con ello. Y en los temas que de repente necesitamos tener un día para el otro, dar quizás un poco más de margen, me parece. Yo creo que también una de las ideas, porque a mí me sucedía, y en lo que ha estado comentando Rubén, Nuqueador, es que yo nunca quise llegar a entrar como colaborador. ¿Por qué? Porque eso significaba entender la administración que llevaba Mozilla Hispano, cómo se coordinaba, tener que asistir a las reuniones. Yo creo que también una de las ventajas es que el que quiera ser aprendiz indefinidamente pueda serlo y pueda tener ahí su mentor. A mí me habría venido muy bien. Lo que pasa es que yo, desde que empecé, por ejemplo, en los foros y en asistencia, pues no necesité ningún mentor, pero bueno, podría darse el caso. Sí. Bueno, pero lo que pasa es que quizás, perdón, lo que podríamos tener, me parece que una vez que sos licenciado, y esa es la diferencia que nosotros establecemos entre licenciado y miembro, digamos. Una vez que sos licenciado, sos colaborador, sos colaborador cuando tenés tiempo, ganas y posibilidades. En cambio, los miembros tienen un poco más de obligaciones, por llamarlo de cierta forma. Quizás faltaría una aclaración mejor de esos estadios o de esas formas de colaborar en Mozilla Hispano. Lo otro, una aclaración por el tema de lo que decía Fran. El problema fue que, digamos, en este caso, lo que dijo Inma es a partir del mes que viene que se encargue otro, porque yo ya no lo quiero hacer más, y vos entendiste que había que hacer el de ese mes, pero ella ya había subido el de ese mes, pero lo que pidió es alguien que se encargue del, a partir de ahora, porque, y la verdad es que después tenemos que ver qué claro, hacemos. Pero... Porque la verdad es un trabajo enorme ese, porque lo que está haciendo Inma ahora es copiar y pegar todo el HTML que viene en el boletín y lleva tablas, no se ve bien en una vez que nosotros lo trasladamos a WordPress. O sea, quizás es algo hermoso para Labs, un script de transformación del boletín en tablas a WordPress. Pero digo, era una aclaración rápida para esa cosa. Perdón que te interrumpa, pero creo que dio por hecho cosas que de repente por ahí se habló en otro lugar y no se habló en la lista, ¿me entendés? Entonces, que de repente una persona que se supone que ya lleva un tiempo colaborando se quede medio perdido, yo supongo que un chico que recién entra estará más perdido todavía. Sí, por eso creo que es importante que cada X tiempo tengamos algún tipo de reunión, algún tipo de explicación de lo que se está haciendo, porque evidentemente, o sea, ahora mismo ya estamos haciendo tantas cosas que es normal que haya gente que no esté al día de todas. Es que ahora mismo con la cantidad de trabajo que hay es imposible estar al día de todas, absolutamente todas las tareas que se hacen, me parece. Entonces yo por eso creo que es importante el tema de fomentar las reuniones comunitarias generales, las reuniones de miembros y aparte poder hacer algo como lo que os dije, una especie de videocast o podcast para colaboradores en el que se explique un poco qué se está haciendo y que lo veo súper súper interesante para ponerte al día de qué está pasando, qué se está haciendo, qué no se está haciendo. Algo así como las reuniones que os comentaba el otro día de los lunes de Mozilla, que se comenta lo que se ha hecho y lo que se va a hacer, y entonces todo el mundo dice, ah, vale, se está trabajando en esto, ah, vale, pues esto es interesante, me voy a unir o voy a ver más información sobre ello. Lo que pasa es que evidentemente pues esto lleva tiempo, hay que hacerlo regularmente, hay que comprometerse a hacerlo, hay que tener una lista, hay también que comprometerse con los coordinadores de los proyectos para que te den la información de que han estado trabajando esta semana o estos 15 días y añade más trabajo al trabajo en sí que se está haciendo. Pero vamos, yo creo que sí que se puede hacer y es uno de los objetivos que yo creo para hacer en participación de colaboradores es tener esto. Una vez que rematemos algunas cosas que hay por ahí, como el tema de las tareas o reorganizar la página de Colabora y esto de los aprendices, yo creo que el siguiente paso es plantear crear un grupo de personas que quieran ayudar a hacer un videocast quincenal, que yo creo que es bueno hacerlo cada 15 días, en el que se pueda explicar a todo el mundo en un vídeo qué se está haciendo y tener una lista de todo lo que se está haciendo de todos los coordinadores. Entonces, una, dos, tres personas las explicarían. Pues estos 15 días Inma ha estado trabajando en tal de localización. Pedro ha estado con Sumo y nos comunica que necesita gente para tal. O sea, hacer una especie de resumen para que la gente lo vea cada 15 días y todo el mundo esté en la misma onda, sabiendo lo que se está haciendo. Como sí, los reportes de reps. Sí, sí, una especie de reporte en el que, pero más enfocado al hecho de comunicar la visión general de toda la comunidad hispana, no solo de una persona, pero sí, una especie de eso. Sí, pero yo creo que por más que pongamos, o sea, que se explique lo que se está haciendo, que me parece bien, que se hagan muchos proyectos y tal, si vos no le das espacio a esos nuevos voluntarios, no vas a captar gente, por más que hagas 50.000 cosas. A ver, que no se malinterprete, yo no digo que ninguno de nosotros lo esté haciendo mal porque nos gusta hacer las cosas y nos gusta terminarlas en tiempo y tal, pero evidentemente hay que dar un margen a la gente que entra nueva, porque si no, no es que se va a encontrar perdida, no va a saber qué hacer, y cuando quiere empezar algo y de repente vea que un miembro activo se lo hizo en media hora, va a agarrar y va a decir, ¿y para qué me voy a molestar en participar? La próxima vez si va a venir fulano de tal, y lo va a hacer en media hora. Ese es el tema. Sí, por eso la historia de las tareas sencillas para novatos que los mentores deberían asignar en un principio a los aprendices, cosas sencillas que solo él se vaya a encargar y que evidentemente pues no sean prioritarias que haya que tener esta semana. Lo ideal es que no meter presión a la gente nueva, a los aprendices, que trabajen en lo que quieran y darles tareas sencillas. Y si no hay tareas sencillas, pues oye, crearlas o ponerle a colaborar con otro aprendiz en una tarea que no es muy muy sencilla, pero que es básica y que no requiere un tiempo en concreto. Pues eso, traducir cadenas en verbatim, por ejemplo, o yo qué sé, ir arreglando los bugs que tenemos abiertos en la página web para Labs, por ejemplo. Pues son cosas que no corren prisa urgente y que se pueden ir haciendo poquito a poco y que yo creo que animan a la gente a colaborar. Vale. Otro punto que también se da un poco la mano con esto es el tema de proyectos y la realidad de colaboradores en el wiki. Entonces, como ya he contado en algún correo, yo creo que hay que repensar un poco el hecho de cómo listamos a la gente que está en el proyecto X y que los colaboradores de un proyecto no sean personas que están interesadas, sino personas que realmente están haciendo algo. Porque nos encontramos con el hecho de que se inicia un proyecto, la gente se apunta en 20 personas que les interesa el proyecto como colaboradores y pasa el tiempo, se inicia a lo mejor el proyecto y hay 2 de 20 haciendo cosas, ¿vale? Esto, por ejemplo, pasa muy sencillamente con el proyecto Mocedu. El proyecto Mocedu está lleno de gente que está apuntado como participante y realmente hay 4 personas que están haciendo cosas. Entonces, no me parece justo con estas personas que están haciendo cosas que aparezcan listadas 20 que están simplemente interesadas. Por eso yo creo que hay que cuidar mucho y que esta lista refleje realmente la gente que está haciendo algo. Que es tan sencillo como contactar con la gente y ponerles a trabajar en algo sencillo del proyecto. Oye, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tal, tal. Y no listar a la gente porque sí. No sé si lo veis complicado, no complicado, si habría otras maneras. No, lo veo más lógico y aparte yo hasta propondría de ver si se puede hacer tipo una plantilla o algo para decir, bueno, mira, estás listado en esto, ¿en qué querés participar específicamente o en qué estarías interesado? O por ahí un mail diciéndole, mira, que hace 20 días o un mes que no estás participando en este proyecto, ¿todavía seguís interesado en hacer cosas con esto y tal? Yo creo que sería algo bastante recomendable hacerlo. Es hacer una especie de seguimiento también como el mismo que se les da a los aprendices, pues a la gente se anota un proyecto. Si te anotas porque estás interesado, pues oye, muestra que estás interesado, yo te ofrezco tareas que tenemos pendientes o cosas que hay que pensar y vamos a ver cómo las hacemos. ¿Cómo lo ve el resto? Es que allí veis esto más callados. Yo lo veo bien, ¿eh? Me parece que es normal que la gente que no participa en un proyecto activamente desaparezca de la lista, vamos, es lógico. Luego puede haber casos en los que haya gente participando en Mocedu y no esté en la lista. Oye, pues eso también es libre. Y yo no sé, por ejemplo, Por ejemplo, es que en el caso de control de calidad, Gabriela, sé que hay gente que está apuntada a los proyectos y al área, pero luego a la hora de la verdad, pues no están haciendo nada, o no contestan, o se han vuelto ausentes, o demás. ¿En este punto has tenido algún problema o alguna, no sé, algo que comentarnos sobre ello? Porque sí que sé que en control de calidad especialmente está pasando esto, y por eso está costando un poco arrancar este área, no arrancar, sino tener más gente dentro del área. Yo le mandé los correos correspondientes a la gente, pero salvo Jefferson, que me contestó que está ocupado con exámenes y demás, que está todo bien en ese caso, los demás no me contestaron. Entonces, yo por eso creo que es interesante a la gente que no contesta, a lo mejor es porque siente el miedo de decir que se ha comprometido y ahora no puede comprometerse, o no tiene claro en qué colaborar, y por eso tendríamos a lo mejor que tener una batería de tareas sencillas en todas las áreas para esta gente. Yo no sé dentro de... Porque tampoco sé exactamente todas las cosas que se podrían hacer en control de calidad. Si hay algunas tareas así muy, muy, muy sencillas que se puedan documentar en el wiki para que la gente pueda hacer. Entonces, que directamente les podamos enlazar algo y que ellos ya vean un procedimiento que tienen que seguir y contestarte con los resultados o algo así, no sé. Claro, el tema es que también pasa eso, por ahí hacen, pero no se comunican conmigo para decirme lo que hicieron. Entonces es medio complicado. En realidad lo más sencillo es simplemente usar el navegador, la beta anterior a la que después sale como beta en todos lados. Sencillamente usarlo, ver si hay algún problema. Me refiero a navegar los sitios que cada uno navega todos los días. Eso es muy sencillo, no, digamos, no ofrece ninguna dificultad, lo puede hacer cualquiera. Pero el tema es que si se encuentran con alguna dificultad, tendrían que conectarse conmigo para decirme cuál es el problema. De hecho, no lo hacen. Pero Merecería como actividad sencilla, la actividad más sencilla es esa. quizá merecería tener algún sitio donde estas personas puedan escribir directamente los problemas que encuentran, tipo foro, por ejemplo, o subforo, como Puede ser, idea, puede ser. porque a lo mejor les es más sencillo poder informar en el foro si encuentran algo en la beta. De hecho, bueno, foro de beta hay. Y a lo mejor también sería una buena forma de animarlo para que esté más activo, porque yo creo que muy, muy, muy activo no está, ¿verdad? ¿No estuido? No, no está activo verdaderamente. Paso poco por el foro, tal vez Juan Eladio algo más, pero yo creo que lo que sí es bueno lo que apunta a Gabriela, que más que apuntar si encuentran fallos, deberían de comentar qué novedades se han visto, qué les parece respecto a la versión estable, si podrían haberlo mejorado de tal o cual manera, o incluso comentar algo de Baxila. Hombre, yo creo que Baxila es súper complicado en un inicio para un aprendiz, y teniendo un foro como tenemos para beta, que a lo mejor deberíamos renombrar a Firefox Beta Aurora, ya lo hemos comentado esto, creo, de forma que la gente, pues, que pruebe estas versiones pueda informar ahí y sea un foro de control, o sea, de control de calidad del producto, y que, por ejemplo, Gabriela pueda entrar a este foro habitualmente o suscribirse y ver cuando la gente informa de cosas. No sé cómo lo ves, Gabriela. Sí, eso me parece bien. Porque, a ver, en la documentación que teníamos sobre control de calidad, estaba un documento sobre cómo informar de errores, pero no sé si apuntábamos a este foro. Formas de colaborar, informar de errores en las aplicaciones. Vale, cómo informar de un error. Vale, informa... Claro, es que aquí hay otra cosa. Tenemos puesto que informar de un error desde el botón de opinión en las versiones Aurora y Beta, y luego tenemos entra en el foro de la aplicación correspondiente. Claro, porque esto es más general, no es para las versiones de prueba. Pero a lo mejor sí que merecería crear un documento, o en el propio... No, no crear un documento, sino en el propio proyecto que he creado de probar las versiones de prueba que tienes creado, Gabriela, añadir un enlace al foro de Firefox Beta Aurora, y que sea este el canal de comunicación principal. Eso está bueno. Lo que estoy viendo en las versiones de prueba que están saliendo, que la mayoría o el mayor foco suelen ser los sitios de noticias donde dicen, hemos probado las novedades de este navegador y hemos encontrado esto, esto y esto. Y al final te encuentras allí a los localizadores como Willy diciendo, ah, pues mira, sí, has detectado esta palabra que debería de traducirse mejor, pero no lo ves en Mozilla Hispano. Yo creo que es donde estamos perdiendo. Sí, bueno, también ten en cuenta que para la gente es más cómoda publicar en su blog o lo que sea los fallos que ve y sin buscar dónde puede informar sobre ello. Claro, es lo que yo estoy diciendo. Estamos perdiendo mucho específico a la hora de tratar estos temas, las novedades que han llegado, dialogar, conversar. Yo creo que él debería de ser el referente, pero claro, si no empezamos a animar a la gente, malamente vamos a superar a esos blogs. Pues yo creo que sí, mira, Gabriela, para toda esta gente nueva que quiere colaborar probando cosillas en control de calidad, pues que muevan un poco este foro y vemos a ver qué tal funciona la idea. Bueno, sí. En otros proyectos, porque bueno, también hemos mezclado también un poco de cosas que necesitamos en cada área, entonces los subimos Perdón, para. Sí. tendría que tener el enlace al foro Aurora Beta. Sí, lo he puesto en el enlace en el chat de Mumble. Está de todas formas dentro del foro de asistencia, dentro del foro de Firefox hay un subforo que se llama Firefox Beta. Bueno. Y luego pasa, sobre el tema de colaboradores pasa otra cosa. Y aprendices también, que es algo que ha comentado la lista Inma. El caso es que, bueno, comenta Juan Eladio qué tal renombrar Firefox Beta por versiones futuras de Firefox. Sí. Sí, no, aunque no sé si quedaría claro para la gente que entra al foro de asistencia. Es cuestión de ver cuál funcionaría mejor, sí. Como estaba diciendo, pasa una cosa, y es los aprendices que se quedan aprendices de por vida, que lo que decíamos en la lista es ver exactamente qué hacer con estas personas que se quedan de aprendices de por vida. Y yo creo que nadie debería quedarse como aprendiz de por vida. En algún momento te has familiarizado con las herramientas porque has colaborado. Si no, pues evidentemente seguirás siendo un aprendiz y si desapareces, pues ya no estarás listado. Porque claro, puede venir alguien, ser aprendiz durante una semana y desaparecer, como es el caso que hemos visto muchas veces. Y en el tema de colaboradores pasa exactamente lo mismo. Si un colaborador desaparece completamente del mapa, ¿vale? Que no es habitual, pues esta persona, pues si se le contacta y ni siquiera contesta o dice que ya no va a colaborar más, que yo creo que no sé si se ha dado el caso alguna vez, pues se podría a esta persona que no se liste como colaborador y ya está. Porque ser colaborador no tiene ningún tipo de, por así decirlo, de requisito. Puedes ser colaborador el resto de tu vida aunque colabores una vez cada 3 meses. No sé si compartís esta visión o no. Comparto. Sí, lo de colaborador hay que ser un poco más laxo por ahí, porque si ya lo aceptás como colaborador, después no puedes volver a decirle, ah, no, ahora sos novato y tal. No, pero yo creo que tenemos la. No, digo, no pasas a novato o aprendiz, sino pasas a, como tenemos miembros activos y no activos, colaborador activo y colaborador no activo, o colaborador, o en todo caso poner una más, pero digo, no, obviamente no va, tenés razón en que no puede volver a ser novato o aprendiz, pero sí que si no está colaborando más, tenemos que distinguirlo de alguna forma. Si no está colaborando más, no tiene sentido que mantenga un perfil de colaborador. Digo, vamos. Tampoco hay problema porque si en un futuro volviese, ¿sabes? Se puede restaurar la página, que es lo mismo que hacemos con los aprendices. A los aprendices que no contestan o dicen que ya no van a colaborar más, se les limpia el perfil, o se les borra el perfil, pero bueno, si vuelven, eso se puede restaurar sin ningún tipo de problema. No es ningún drama. ¿Sabes? Lo que no me gusta es que haya gente figurante y que esté en la lista para figurar. Eso no puede ser. O sea, la gente que realmente esté en la lista es porque, oye, en la medida que puede está colaborando o está todavía de aprendiz o lo que sea. Pero que aparezca la gente en la lista que no ha colaborado nunca con Mozilla Hispano, pues no me parece bien. O sea, la lista de colaboradores de Mozilla Hispano es una lista de colaboradores de Mozilla Hispano dentro de la comunidad. Entonces, si hay alguien que no ha colaborado, pues no tiene sentido que esté ahí. ¿Queréis añadir algo más sobre todo este tema de organización de colaboradores, aprendices y demás? Yo creo que no. Vale, pues el siguiente punto es el tema de grupos locales y Mozilla Hispano. Básicamente porque sí que hemos debatido un poco sobre este tema y cuando hablamos del tema de Mozilla Colombia, pues lo estuvimos comentando. Entonces también sí que me gustaría ver qué visión tenéis o qué visión creéis que a la que van a evolucionar el tema de grupos locales. Porque sí que estamos viendo que hay algunos grupos locales que lo que van a ser es como, por así decirlo, Decirlo, representantes o un un brazo, brazo, una una rama rama. de Mozilla Hispano dentro del país, que es, en mi opinión, evidentemente, sí, Bernie, perdón. No, perdóname, que justo me había levantado cuando has dicho lo de que si alguien quería decir algo más, si es solo por aportar algo aquí, ¿eh? Es que en concreto en el proyecto de Mocedu creo que es un ejemplo bastante interesante de analizar. Porque yo también me apunté y no he hecho nada, no he podido hacer nada, vamos. Y lo que creo que pasa es que se solucionaría, o sea, creo que hay un problema de gestión de proyecto, ¿eh? O sea, porque yo me acuerdo de, yo qué sé, de cosas que yo he hecho y yo tenía claro que para hacer, yo qué sé, la campaña de Facebook sabía que necesitábamos un tío que piense los textos, otro que haga el desarrollo y otro que lo dibuje y otro que no sé qué. Vale, pues esos son cuatro personas. Cada una va a hacer una tarea, cada una tiene un timing, cada una tiene unas funciones y cada una tiene unas tareas. Se le pone un calendario, a cada uno se le pone una tarea y se hace. El proyecto estaba dimensionado perfectamente, se sabía todo lo que había que hacer y cada persona que participó en el proyecto tenía sus cosas que hacer, ¿vale? En el caso de Mozedu, que tampoco sé, estoy hablando un poco desde la ignorancia porque no sé hasta qué punto hemos avanzado en el proyecto, pero yo veo ahí listados, no sé, no las he contado, pero hay como 20 personas que yo no sé si todos ellos tienen algo que hacer o saben todo lo que tienen que hacer. Entonces yo no sé si es más una cuestión de que el responsable que poníais elimine a los que no están haciendo nada o que el responsable piense si realmente hace falta tanta gente para ese proyecto y si hay trabajo que repartir entre tanta gente, ¿sabes? Porque me da un poco esa impresión que falta un pelín de dimensionamiento de cada uno de los proyectos y de saber lo que cuánta gente hace falta para hacerlo. Y ahora que ha entrado Dainvidies otra vez, yo no sé, Guillermo, si en lo de el boletín de Firefox este, yo no sé, yo cada vez veo que se apunta más gente. Yo no sé si todos están trabajando o todos están haciendo algo, pero yo veo ahí un montón de gente en un trabajo que de verdad, que es que cuando empezó, es un trabajo que hace una persona, dos como mucho, perfectamente. Que luego haya revisiones por parte de otras personas de otro país o de qué tal, está fenomenal, pero que no hace falta tantísima gente para eso. Y yo entiendo que una persona se desencante un poco de algún proyecto si no hace nada, ¿sabes? Si no tienes nada que hacer, pues es complicado que luego te involucres en un proyecto, no sé. Bueno, creo que Inma es quien mejor puede contestar esto. Yo básicamente estoy en la lista nada más y no estoy participando en las traducciones. Creo que revisé algún boletín en algún momento. Pero tanto el boletín como la guarida de Firefox, sí, creo que en este momento son tres o cuatro los que están haciendo realmente el trabajo, no muchos más, no todos los que están ahí seguro. Gabriela también participa mucho, yo estoy cada tanto entro y reviso a alguno a ver si se le escapa un españolismo que quiero corregir especialmente, pero si no, no sé cuántos son, pero creo en la guarida estaban Percy y otro chico más, también nuevo de Perú, y Gabriela también participó ahí, y en el boletín creo que hay dos, sí, dos o tres principalmente. Que no era solo por el del boletín, ¿eh? Dime si lo pasas que te has conectado cuando ya habías terminado de decir lo anterior, que yo hablaba un poco del tema de los proyectos y los colaboradores que hay listados en cada uno de los proyectos, que me parecía que, por ejemplo, en el de Mocedo igual, que había un montón de gente que al final nadie le ha dado una tarea que hacer, o no es que no se la hayan dado, es que a lo mejor no la hay, ¿sabes? Es que no lo sé si hace falta tantísima gente para ese proyecto y que es normal que a la larga, si no tienen nada que hacer, pues no quieras saber nada del proyecto. No sé. Sí, el caso de Mocedu es un caso claro de ejemplo de lo que pasa, que tenemos una lista de colaboradores que no es de colaboradores, es una lista de gente de me interesa este proyecto. Entonces, en el caso de Mocedu lo que ha pasado es que se han realizado reuniones y realmente solo han aparecido tres personas que son las que realmente están colaborando. Ha aparecido, pues evidentemente, pues estaba Jefferson, Husay, ha aparecido Dave y son los que están haciendo algo. El resto, nadie ha hecho nada y creo que Jefferson les ha mandado un correo, con lo cual sí, sería un claro ejemplo en el que habría que hacer limpieza de esta lista, porque se han convocado reuniones, la última reunión se convocó, nadie dijo nada y quedaron dos personas en la reunión. Entonces, fundamentalmente, Mucedu ahora mismo están trabajando realmente Dave y Jefferson, con lo cual no es una lista fidedigna de gente que está en el proyecto, que es una de las cosas que hay que corregir. O sea, en el proyecto tiene que estar la gente que realmente está haciendo algo. Y si tú ves que en tu lista de tu proyecto hay más gente, pues les mandas un correo. Oye, mira, estamos haciendo estas cosas. ¿Quieres encargarte de algo de ellos? Sí, ¿no? Y mantener una lista. También es que yo creo que muchos coordinadores de proyecto tienen miedo de quitar de la lista a la gente porque como que es feo que les quites de la lista, pero yo creo que no hay ningún problema si previamente has tenido un contacto con ellos o un intento de contacto en el que les dices, oye, veo que estás listado aquí, vamos a hacer cosas. Yo creo que era, yo lo que, o sea, mi reflexión era más bien al revés, vamos a ver cuántas cosas hay que hacer y a cuánta gente se le puede asignar. Sí, bueno, claro, dentro de las cosas que puedas asignar. No tiene sentido, por ejemplo, que para un proyecto, como decías tú, del boletín, haya 30 personas, porque estaríamos malgastando recursos. Sí, el problema que yo veo con lo que dice Bernie, que en principio estoy de acuerdo, es qué hacemos con todos los nuevos que entran, digamos. O sea, entra una nueva persona y dice, quiero colaborar en Mozilla, quiero colaborar en el área de noticias, que, por ejemplo, pongo mi caso por una cuestión de que me llegan a mí. Pero bueno, quizás el área de noticias es la que puede haber un poco más constantemente y tenga que ir diciendo, bueno, hoy te toca a vos, mañana le toca al otro, mañana pasado al siguiente. Pero en otros casos es como decís vos, no hay en este momento tanto trabajo en ese área como para justificar que haya 250 personas. Ahora, ¿qué hacemos con esos que están llegando? Tampoco les podemos decir de la nada, bueno, ahora no te necesitamos, cuando necesitemos gente te convocamos. Tenemos que tener una especie de rejilla de contención o algo así, o de proyectos pequeños en los cuales podamos mantener a esas personas interesadas. Además que yo creo que eso es sencillo, o sea, si alguien quiere colaborar en el boletín y pues ya hay suficientemente, hay gente suficiente para cubrir todo, hay cosas de localización de sobra y que seguramente se puedan asignar para quitar trabajo en mogollón de sitios y por algún, o sea, diciéndolo de alguna forma, repartirles en cosas similares, o sea, si te interesa traducir una cosa, posiblemente te interese traducir otras, no sé, pienso yo. Y en el tema de Mocedu, pues a lo mejor sí que se necesita más gente para todas las cosas que tiene planeadas Jefferson y repartirlas un poco. Pero habrá otros proyectos que, si están completamente cubiertos, se puedan proponer otras cosas para no quedarte parado sin hacer nada. O incluso, como está documentado en los procedimientos para mentores, si no hay nada que te interese, perdón, si no hay nada en lo que ahora mismo quieras colaborar, siempre se pueden crear ideas nuevas. Dame ideas, ¿qué es lo que te gustaría hacer? Vamos a pensar entre los dos algo. Yo creo que el tema de Mocedu, lo que está faltando es gente que aporte material nuevo, porque Mocedu realmente, estuve hablando con los mexicanos en Buenos Aires y me dijeron que ellos ya llevaban tiempo haciendo temas en Mocedu, que no sabía nada. Me decían, no, si nosotros podemos ser un buen referente para vosotros, digo, sí, me parece estupendo, digo, pero lo ideal es que lo documentéis y ayudéis a la gente que está creando contenido en Mocedu, como es el caso de la última reunión que tuvo Dave y Jeff, que prácticamente lo que querían era ideas, porque montar un Mocedu no cuesta tanto, y lo ha dicho Bernie perfectamente. Nos estamos encontrando, yo creo, con el problema de que hay que dedicar mucho más tiempo a organizar a la gente, porque tenemos mucha gente que quiere hacer cosas pero no sabe qué, no sabe dónde, y tenemos que hacer mucha tarea de gestión de gente. Rubén, la gente se le convocan las reuniones y, como la última que hubo de Mocedu, nadie dijo me conviene más este horario, me conviene más este día. Al final, Dave y Jeff son los que se quedan en la reunión y no ves nadie más. O sea que puede que tú intuyas que hay interés, que hay gente que quiere colaborar, pero desde luego en la lista no se ve por ningún lado, ¿eh? Sí, claro, que ahí es donde está el tema de la gente que dice que quiere colaborar a la gente que realmente colabora. Y es un trabajo que evidentemente el mentor tiene que balancear y el mentor tiene que ver realmente quién es la gente que va a hacer algo o quién es la gente que solamente dice que va a hacer algo. Vale, ¿algo añadimos algo más o pasamos al último punto? Pasamos. Vale, pues el último punto era, como había iniciado un poco, el tema de los grupos locales y Mozilla Hispano, que estamos viendo la evolución de algunos grupos locales en los que el grupo local simplemente parece que es menos importante, pero realmente no lo es súper importante, y es el brazo, la rama de Mozilla Hispano dentro del país. Y es pues eso, gente que está colaborando en la comunidad en español y que está realizando cosas, evidentemente, en el lugar donde vive, que yo creo que es el sitio, o sea, es la forma de trabajar más obvia, unificar recursos y que los grupos locales, si les hay como tal, con un nombre específico en tal país, pues organicen todas las acciones concretas que tengan que ver con el lugar en el que residen, el país en el que residen. Pero luego también tenemos evidentemente comunidades que siguen un poco alejadas o reacias al tema de esta integración, que integración posiblemente suene feo porque parece que es como una absorción, ¿vale? Pero realmente, si estamos trabajando en Mozilla, que es una comunidad global, no tiene sentido hablar de absorciones o de integraciones porque todos estamos participando en lo mismo, ¿vale? Entonces, yo no sé cómo veis actualmente la situación, hacia dónde va a ir o no, porque, por ejemplo, tenemos casos como en el de Colombia, en el que han decidido que lo lógico es colaborar en global con toda la comunidad hispanohablante y que Mozilla Colombia sea, por así decirlo, una rama de la comunidad en español que hace cosas en Colombia o proyectos en concreto que se hacen en Colombia, pero siempre en conjunto con el resto de la comunidad en español. Que yo creo que es a donde con el tiempo los grupos locales van a ir evolucionando. Bueno, iba a decir, ¿cómo lo veis en vuestro país? Pero estamos aquí la mayoría de, excepto Juan, de España y de Argentina. Juan, creo que no tienes voz, pero sí que me interesaría saber un poco cuál es la visión que, por ejemplo, desde Perú se tiene o cómo lo ves tú personalmente, ¿no? La visión de todo el conjunto de Perú, evidentemente. O si quieres que alguien vaya comentando y mientras escribes. ¿Cómo lo veis los demás? Yo veo como dos tipos de comunidades de país. Las que son comunidad tal cual, y luego también las que se dedican a traducir a los idiomas de su país. Por ejemplo, con Paraguay sí que veo mucho que están muy concentrados en sacar las traducciones en las lenguas. Por la lengua de allí, igual que en México también se le ponen bastante énfasis. Sí, porque además ahora con el tema de la localización común, a ver si finalmente la sacamos entre todos adelante, pues yo creo que el tema de las localizaciones va a pasar a un segundo plano, evidentemente no con las lenguas indígenas, porque que no son en español, pero yo creo que, claro, estas son una de las cosas que los grupos locales pueden fomentar, y es el uso de las lenguas indígenas y las localizaciones que sean a las lenguas indígenas. Bueno, voy leyendo lo que está poniendo Juan Eladio. Nos comenta que, bueno, que la comunidad local en Perú es pequeña, los 5 que estuvieron en el Mozcamp son todos los que están en Perú, y que están tratando poco a poco que los integrantes pasen a colaborar localmente, a unirse al resto de la comunidad para que puedan apoyar a nivel hispano, y que considera que las comunidades locales son importantes porque hay muchas iniciativas que se pueden realizar en sus países sin tener que llegar a los extremos de duplicación. Sí, además yo creo que además cada país puede de alguna forma ver qué es lo que necesita, porque como siempre digo, en el caso de España o de Argentina hemos tomado un modelo en el que directamente colaboramos desde el marco de Mozilla Hispano, pero si hay algunas comunidades, como pasa por ejemplo en el caso de Colombia, que deciden que quieren colaborar con Mozilla Hispano, pero como ya tenían creada la marca, por así decirlo, ¿vale?, de Mozilla Colombia, las acciones que vayan a realizar las van a hacer como Mozilla Hispano, pero a través de Mozilla Colombia. Yo creo que siempre que que sea un trabajo en el que no haya duplicación y en el que se colabore y que todo se haga a nivel global de los países hispanohablantes y que luego se porte a eventos o actividades dentro de los países, yo creo que siempre es bueno. O sea, porque el mayor problema aquí es que reinventemos la rueda y es que eso no nos lo podemos permitir. Ponía un ejemplo y es que si todos los países del mundo hablaran el mismo idioma, no tendría sentido que cada uno intentara reinventar la rueda de organización y todo. Tendría que haber un proyecto global organizativo y que luego tuviese, pues evidentemente, en cada uno de los países o regiones, grupos de trabajo. Y es más o menos la forma de trabajar que yo creo más eficiente, vamos. Sí, a mí lo que digo, creo que esta es una discusión que ya tuvimos y vamos a seguir teniendo muchas veces, pero creo que también hay una cuestión en las... Digo, que nosotros intentemos que muchas de las cosas se centralicen en Mozilla Hispano no quiere decir que el trabajo en los países no pueda seguir usándose, digamos. O sea, no es que nosotros dejamos de hacer cosas en Argentina porque participamos en Mozilla Hispano. De hecho, muchas cosas, y tenemos una lista aparte de correo en la cual trabajamos específicamente cosas de Argentina. No hay mucho, pero sí hay algunas cuestiones de calidad de la traducción o organizar un evento, cuando avisamos al resto que nos invitaron a un evento, que no, quizás no tiene sentido para Mozilla Hispano toda esa discusión hasta tanto no llegue el otro momento. Lo que sí no tiene, no hace mucho sentido, y de hecho nuestro sitio web es una repetidora de Mozilla Hispano, es el tener foros de discusión, por ejemplo, que es algo que no llegaríamos en lo más mínimo a cubrir todo lo que hace Mozilla Hispano. Lo que pasa es que, digo, quizás es esto de tener la misma discusión muchas veces. Yo creo que ya llegamos a un momento en el cual Mozilla Hispano hace tal cosa y se mueve ahí, y el que lo entiende, lo entiende, y el que no entiende, que siga haciendo lo que quiera hacer en su comunidad interna, porque si no, estamos nosotros poniendo muchas más ganas para que no reinventen la rueda cuando los que están reinventando la rueda son ellos, digamos. O sea, nosotros nos obligan a reinventar la rueda, perdemos tiempo discutiendo y explicándoles por qué les convendría estar con nosotros o por qué les convendría que trabajen con todos nosotros, cuando, no digo, quizás en otro momento que éramos 4 o 5 era más difícil, porque una persona que en lugar de dedicarse a proyectos comunitarios se dedicaba a un país era un 20% menos de gente trabajando, pero ahora que tenemos bastante, por suerte, bastante gente y bastantes colaboradores, quizás no tenemos que estar tan pendientes o tan insistentes con no perder esa gente. Bueno, también estoy viendo que la ventaja de tener esta comunidad Mozilla Hispano es llegar a esos países que no tienen su propia comunidad, digamos, arropar a esa gente que no tiene un referente en su propio país. No solamente decir, oye, yo destaco como país, sino también albergar al resto de países que no tienen comunidad propia. Y en cuanto a eso, una de las cosas que hay pendientes de creación, que está como tarea, es crear las famosas landing page de cada uno de los países, para que pueda haber dentro de Mozilla Hispano como una especie de sección en la que se liste solo contenido relevante de ese país. Entonces, por ejemplo, entramos mozillahispano.org/ yo que sé, MX, por ejemplo, y sale toda la información, pues noticias que se han etiquetado de cosas que se han hecho en México, que a lo mejor no tienen por qué salir en portada, a lo mejor sí, se puede hacer lo mismo que en Laos. Eventos en México, colaboradores en México, o sea, que brindar ese rincón que ahora mismo no existe porque es todo más globalizado y es algo todo más general, que posiblemente mucha gente esté demandando, y por eso se creen en primera instancia estos grupos locales, por el hecho de que se quiere tener, por así decirlo, una parte más personalizada o una parte más propia solo del país. Entonces yo creo que también, como dice Daimidis, no hay que sobredimensionar el problema y dedicar más esfuerzo del que realmente merece. Evidentemente sí, explicar lo que hay disponible y realizar acciones que demuestren la apertura que hay para colaborar desde cualquier tipo de país, o la apertura que hay para alojar contenidos específicos, calendarios específicos o cualquier cosa específica de los países, y tampoco, como decimos aquí, comernos la cabeza pensando y una otra vez qué podemos hacer. Porque evidentemente nos está llevando tiempo y como quien dice, disgustos por las cosas que estamos haciendo y no conseguimos en algunos casos. ¿Qué pensáis? Pues yo poco más que añadir. Yo creo que quizás, digo, no sé dónde lo pondría, si en la página de Mozilla Hispano o en qué lugar, pero me gusta esa idea de las herramientas que te brinda Mozilla Hispano y que podés usar para no tener que hacerlo 10 veces si te querés dedicar a trabajar en tu país. Digo, porque en este caso, por ejemplo, supongamos, volvamos a poner el ejemplo de Chile, que están decidiendo tomarse una salida temporal de Mozilla Hispano para reorganizarse. Depende de qué terminen haciendo, quizás esa, digo, si reinventan la rueda, si vuelven a hacer foros de asistencia, si vuelven a, digo, si generan una cuenta de Twitter, etcétera, etcétera, etcétera, pero no si esos 6 meses se toman para reorganizarse entre ellos para ver cómo utilizan o cómo participan mejor dentro de la comunidad hispana. Entonces también habría que ver, quizás lo que sea necesario es tener un lugar donde, una página en la cual se explique, Mozilla Hispano cuenta para las comunidades con esto, un foro de asistencia en lo cual hay más que una sola persona, entonces te va a ser más fácil contestar, etcétera, etcétera, etcétera, y entonces podemos mostrar esas ventajas. La otra cosa, ay, me había ocurrido algo recién. No, hay otro, nada, eso es un ligero otro tema con otra comunidad que está ahí. Cuando terminemos con estas ideas, lo retomo. ¿Se os ocurren algunas más alguna idea mayores que pueda facilitar que no tengamos que explicar una y otra vez lo que podemos aportar a cualquier país hispanohablante, sino que se demuestre con hechos? ¿Creéis que es más prioritario, por ejemplo, el tema de crear estas landing pages que otras cosas? Sí que puede ayudar. Más que nada porque, vamos a ver, hay muchas cosas para hacer de todo esto que hemos dicho, pero si nos marcamos que esto es importante ya, más que, por ejemplo, actualizar la página de Colabora o yo qué sé, otro tipo de tareas, se pueden dar más prioridad para que estén hechas antes. O sea, habría que evaluar exactamente si vemos que esto es, o cualquier otra idea que tengamos, nos va a mejorar como comunidad y a la larga merece la pena gastar el tiempo ahora en vez de en otras cosas para tener esto listo ya. Hombre, yo creo que es fácil, o sea, se puede lanzar una pregunta de ¿a qué comunidad os interesaría tener la landing page? Y ver ahí, valorar un poco los que realmente están interesados y si hay un número así importante, pues sí, priorizarlo. Hemos comentado el tema de la landing page en la lista general. Es que no me acuerdo ahora mismo. Yo creo que sí, hace tiempo, ¿eh? Espera, a ver, es que le iba a dar un vistazo. No sé si lo comentamos en la lista de miembros o en la lista general. Y de hecho, es que se me está ocurriendo que depende de la prioridad que tenga, pues podríamos asignárselo a algún novato, perdón, aprendiz, o no. Sería una tarea que es además más o menos sencilla. Aunque bueno, si realmente es muy prioritaria, yo me podría encargar de ella, porque sé que hay un par de personas que están echando un ojo al resto de los bugs que hay de la web, con lo cual no tendría problema de dedicarme a ello. Más o menos porque a mí no me costaría hacerla nada y no tendría que investigar porque es exactamente de dónde tirar cada cosa. Porque lo que tenemos apuntado aquí es noticias con la etiqueta MX, 2 líneas, próximos eventos, se importa el RSS, colaboradores del país, se importa el RSS, últimas fotos de sus eventos. Habría que definir exactamente qué etiquetas usamos, que supongo que lo ideal sería que fuese Mozilla Hispano y luego la etiqueta del país. Y cualquier otra información relevante habría que definir. Yo creo que si esto lo creemos prioritario, por ejemplo, yo que sé, estamos a martes, podría centrarme esta semana en eso, en vez de en otras cosas. No creo que me llevara mucho tiempo hacerlo. Son 4 bobadas. Lo único es más luego el tema del diseño de cómo quedaría estructurado, pero vamos. Sí, pero es un paso que... Es que yo sí recuerdo que hayamos hablado de ello en la lista. No sé en qué lista fue. Yo creo que era de miembros. Pues es que yo recuerdo comentarios de gente de otros países que sí lo veían muy positivo. Y es que, no sé, sería un paso, ¿sabes? De decir, mira, esto ya está. Ya lo que hablamos en su día, aquí lo tenéis. Como no es algo que nos vaya a quitar mucho tiempo, ¿sabes? Que se ha ido retrasando porque, ¿sabes? Era una idea que estaba ahí, que veíamos que estaba bien, pero nada más. No definimos prioridad. Yo me propuse tenerla para julio, creo. A ver, ¿qué fecha puse? Sí, el 1 de julio, porque vamos... Tenía otras cosas que hacer antes, pero yo creo que sí que sería bueno, pues eso, crearlas y decir, mira, tenéis esta posibilidad. Lo único que, por ejemplo, noticias con la etiqueta MX no tenemos, por ejemplo, por decir el tema de México. Pero sí que se podría, yo creo, Deimidis, hacer como en Labs, ahora que tenemos la posibilidad de publicar noticias que no aparecen en portada y tener noticias solo del país. Esto es que si hay algo que se comunica solo de ese país, tener una landing page del país que salen noticias que a lo mejor no salen en portada, o algunas sí, depende de la relevancia que tienen. Sí, yo estoy de acuerdo en eso, pero la verdad es que hasta ahora no funcionó, ni siquiera tampoco a nivel social media, que la gente, que los países pasaran información para Facebook y Twitter específica de países, así que veo aún más difícil que se escriban noticias específicas de ese país, la verdad, en pero este momento. Una vez que se dé esa posibilidad de, no sé, de eso, de podéis escribir aquí las noticias o importarlas o lo que queráis, se anima más gente. Es como, yo creo que puede pasar algo así como en el calendario de eventos. El calendario de eventos se hizo de forma global, pero luego se vio la necesidad de crear calendarios por país y se ha hecho. Hay un calendario para los países que lo quieren, independiente. Y yo creo que se han metido más eventos desde que se ha hecho eso. Bueno, probemos. No me parece mal probarlo, digamos. Si no es demasiado trabajo para vos, me parece bien que lo probemos y intentemos ver si con de esa forma logramos que se entienda un poco más el objetivo de Mozilla Hispano. Vale, pues me lo anoto y me lo pongo en prioritario. Más cosas que se puedan ocurrir para mejorar esta iteración entre países y Mozilla Hispano. O si no, que nos comente Bernie lo que quería comentar. No, es que hoy he visto justo, no tiene nada que ver con esto, pero es que hoy he visto un tweet de Mozilla Hispano que ponía Mozilla Hispano en Valencia, que supongo será lo que vamos a hacer y tal. Y me ha dado una pereza que no veas. O sea, no sé, supongo que está conectado automáticamente, que cada vez que se publica una noticia sale con el título, pero creo que esa no es la comunicación que deberíamos hacer, ¿eh? O sea, tan, no sé, que son redes sociales, ¿sabes? Que hablas directamente al usuario y me parecía un poco frío, la verdad, un pelín. Pero hombre, no tiene nada que ver con esto, ¿eh? O sea, es que lo que es simplemente es porque se habrá importado la noticia que ha salido. Ya, sí, me lo imagino, ¿eh? Después de la anterior noticia, el listón estaba muy alto. En cualquier cosa que saliese... Claro, era... ahí está. No sé, me da la impresión de que, o sea, pues de que cualquiera que lo lea sabe que es un bot el que está escribiendo, ¿sabes? Ya, yeah. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo gestionas? Porque, claro, la otra forma sería que no se importe automáticamente, pero tienes que tener una persona que cada noticia que salga escriba algo bonito con un enlace. Claro, pero hay gente, hay un equipo, ¿no?, que se dedica a esto, o todavía no está organizado bien. Sí, lo que pasa es que no ha arrancado. Sí, igual lo otro que hay... El plugin que tengo yo para hacer esta misma funcionalidad en mi blog te permite igual en el momento que escribís, tenés una forma predeterminada y tenés una forma de escribir para escribir vos el tweet, que no salga solo predeterminado. La misma persona que escribe la noticia puede a su vez dejar guardado como quiere que sea el tweet que salga, y entonces de esa forma se puede mejorar un poco. No, pero madre, ¿no? Es que no lo hacemos así. No tenemos un plugin. Twitter Feed lee el RSS y publica en... Porque como también tenemos cosas de... por ejemplo, de... YouTube y demás. Está automatizado de esa forma porque es lo más sencillo. Además que puedes importar de más fuentes que no sea WordPress. Pero claro, la otra opción, evidentemente, sería tener un equipo de social media súper activo y que siempre que se publique algo tienen que estar atentos y escribir algo, lo cual por comodidad hasta ahora pues evidentemente no se ha hecho. Pero es que la opción que dice Deimidis está muy bien, ¿eh, Nuke? Porque realmente el que escribe la noticia es el que sabe de esa noticia, es el que más se supone que sabe de ese contenido, ¿no? Por así decirlo, o sea que él mejor que nadie va a saber vender eso. ¿Cuál es el plugin? Voy a buscar a ver si hay alguna forma de mezclar el tweet feed y que ya usamos y que imagino que también tendrá sus ventajas por lo que dice Nukeador de que se usan otros servicios. Si no, lo otro que podemos hacer es que se use para todos los otros servicios salvo y sacar el RSS de las noticias de Mozilla Hispano y empezamos a usar el otro plugin. Hombre, la otra opción es escribir mejores títulos de noticias. Pero es bueno, no digo es imposible, pero no creo que logres con mejores títulos nada más lograr lo que pide Bernie. Que tampoco digo que sea fácil, pero me parece que es una mezcla de las dos cosas. Claramente, igual el ideal sería que en algún momento el equipo de social media ya esté trabajando para hacer eso, no automáticamente. Tampoco quiero liarla, pero que es solo por un poco de cariño, ¿sabes? No. Ya. Yeah. Porque, por ejemplo, que en el tweet este tendría que decir ¿sabíais que nos vamos a Valencia tal día o tal? O algo así, ¿no? Sí, un poquito más cercano, ¿sabes? Es que Emoción Hispano en Valencia, ¿sabes? O sea, a mí yo de primeras creí que ya... O sea, yo que sé que no había, que no hemos estado, creo, todavía, yo creí que ya habíamos estado. O sea, yo me esperaba un resumen de lo que habíamos hecho en Valencia. Igual no lo haría con esa vocecita. ¿El qué? Que no haría el tweet con la vocecita que puso Nuqueador, pero bueno, eso es otra cosa. El otro, sí, digo, vamos a buscar alguna forma de implementar la mezcla entre estas dos cosas. El otro tema, y que vuelvo a que Rubén se enoje con las comunidades que no participan mucho en Mozilla Hispano, es el caso de Mozilla Uruguay, que no sé. No sé si vos, Rubén, recibiste ayer un mail, me parece que no estabas copiado. Mandaron un mail a Mozilla y Mozilla terminó rastreando, me mandó a mí y a otra gente, yo se lo reenvié a Tyler o Tashier, no me acuerdo cómo se llama, porque tiene un virus el sitio web, el WordPress tiene un virus. La cuestión es que entré a mirarlo de paso y nada, estamos siempre en lo mismo. Tiene un montón de noticias que podrían estar en Mozilla Hispano. Algunas que no sé si las saca de ahí porque el título era el mismo, pero adentro lo había cambiado. Y nada, y hace tiempo que desapareció. De hecho, busqué para escribirle un mail, busqué sus intervenciones últimas para buscar la dirección y no la encontré. Y también es alguien que más o menos desapareció. Digo, no importa, en este momento importaba más que tiene un virus y hay que hacer que lo saquen, porque si no, medio que se le iban a bajar directamente el sitio, porque era bastante peligroso. Pero la otra es que volvemos al tema de... Ese sí es una de las partes que me parece preocupante, que es cuando se realizan contenidos que sí se podrían publicar en Mozilla Hispano y no se publican en Mozilla Hispano. Y nosotros quizás llegamos un poco atrasados porque estamos con mucho trabajo y sale primero en Mozilla Uruguay, por ejemplo, cuando a él le podría... Tiene cuenta, de hecho, creo, en el WordPress. Sí, totalmente de acuerdo. Pero es otro de los temas en los que yo ya tiré la toalla. No, ya está. Digo, no los vamos a comer. Claramente hay un impedimento ahí en el cual hay gente que prefiere publicarlo en su blog antes que en Mozilla Hispano. Y yo ya me rendí. No los vamos a convencer de ninguna forma. Vale. ¿Algún tema adicional que no haya salido que queráis añadir? Pues vamos cerrando la reunión. Gracias por asistir a todos. Y nada. Pues seguimos en contacto, lista, reuniones y demás. Un abrazo, chicos. Adiós. Adiós a todos. Adiós.